siempre hoy. Voy lejos hoy. Voy y no estoy. Soy uno más. Soy nada más. Soy despertar, ver y amar, ver siempre. Siempre.